Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Foro Latinoamericano y Caribeño de Comunicación Popular y Comunitaria y el Segundo Congreso Internacional sobre Comunicología del Sur se llevará a cabo desde hoy al 30 de junio de 9:30 a 17:30 en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. El objetivo principal de los encuentros es desarrollar un diálogo de saberes en torno a la comunicación, de modo que desde la experiencia, la creatividad, la investigación y la práctica seamos capaces de generar nuevas agendas y procesos en conjunto. Internacionales. La Habana. El primer festival de trova en La Habana, Vida te perdono, se llevará a cabo del 5 al 9 de julio próximos en la capital cubana. Participarán consagrados artistas del género como Silvio Rodríguez y Vicente Feliú, junto a jóvenes exponentes como Karel García, Mauricio Figueray. En Cuba, durante más de un siglo, la trova se convirtió en una de las expresiones poético-musicales que supo captar los imaginarios sentimentales de la época. En los años 1950 surgió la nueva trova cubana, representada por cantautores como Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Noel Nicola y Vicente Feliú. La agitación mundial y local de esos tiempos fue la cuna de ese género musical. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.